Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios desde Aparecida, Brasil. Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y en los controles, Eduardo Lalo Verdejo Rojas en Lima, Perú. Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y la voz, Pedro Acevedo en Miami, la Florida. Queremos acogerlos una vez más con todo el ánimo del corazón. Quiero hacer una pausa sobre el tema que nos ha venido entreteniendo, que nos ha venido llamando la atención en estos días, justamente los días de Aparecida, para centrarme en un tema que me parece muy importante, y es la proximidad, la inminencia en estos días de la celebración de Pentecostés. Efectivamente, el domingo que viene nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés es una fiesta sumamente importante que muchas veces se nos pasa de largo a nosotros los católicos. Ciertamente nosotros sabemos que marca un poco el fin de la Pascua y en consecuencia la fiesta de Pentecostés se ha convertido en una especie de puerta de salida del tiempo pascual y el inicio del tiempo o la retoma, digamos así, del tiempo ordinario, ¿no? Pero la fiesta de Pentecostés no es solamente la fiesta que marca el punto final de el gran tema del tiempo de resurrección del Señor, de celebración de resurrección del Señor del tiempo de Pascua. En sí mismo es una fiesta fundamental, una fiesta impresionante, una fiesta que los católicos deberíamos celebrar con un celo mayor. En muchas tradiciones existen novenas preparatorias a Pentecostés, y existen novenas o novenarios posteriores a la fiesta de Pentecostés. Incluso en algunas tradiciones litúrgicas existen oraciones para la semana posterior a Pentecostés, para que sean oraciones específicamente dirigidas al Espíritu Santo. ¿Y por qué me parece esto importante? Porque, como señalaba un importantísimo teólogo en un folleto que leí en mis años de formación y que me llamó muchísimo la atención, se llamaba El Espíritu Santo, ese desconocido. Y el Espíritu Santo efectivamente es una de las personalidades más desconocidas de la Santísima Trinidad. Hagamos nosotros un test así de preguntas y respuestas rapidísimo. ¿Qué es lo que podemos decir del Espíritu Santo comparado con lo que podemos decir del Padre? Del Padre sabemos que es el Creador, que es el que se manifestó como tal en múltiples ocasiones. Sabemos que es de quien procede el Hijo. Sabemos que es justamente el que se manifestó en distintos pasajes del Antiguo Testamento y especialmente del Nuevo, cuando aparece su voz y dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar, o este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es decir, su presencia se hace así, elocuente, evidente. De Jesús, obviamente, podemos decir todo lo que sabemos. El Nuevo Testamento se centra en Jesús. Sabemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna, que adquiere la naturaleza humana, que nos revela el camino de salvación al Padre, y que luego, cuando asciende a los cielos, en la fiesta que hemos celebrado de la Ascensión, no asciende igual como vino, asciende ya llevando la naturaleza humana, nuestra propia naturaleza, inaugurando así para nosotros la salvación eterna y la participación de la contemplación de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo no es que no aparezca. En el Nuevo Testamento nosotros lo vemos como una paloma que se asoma en el momento del bautismo del Señor, por ejemplo, y vemos en varias ocasiones, pocas pero importantes, en las que Jesús promete el envío del Espíritu, y precisamente en el momento de la Ascensión le dice a los discípulos que permanezcan, porque Él va a enviarles el intercesor, el consolador. Y por eso, precisamente, es que se le conoce como el Paráclito, el Espíritu Santo Paráclito, ¿no? De la palabra griega paracletos, que significa el consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cumple esta función fundamental para nosotros los cristianos. Cuando Jesús asciende, es verdad que se queda con nosotros, como Él mismo había prometido, todos los días hasta el final de los tiempos. Y nosotros, por fe, lo sabemos, lo contemplamos en la Eucaristía, donde está el Señor realmente presente. Podemos ir, ponernos de rodillas y contemplarlo en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ciertamente no es igual que la experiencia que vivieron los apóstoles cuando Jesús en carne y hueso caminaba entre ellos y hablaba con ellos, respondía directamente a sus preguntas, hablándole a sus oídos naturales, a sus oídos humanos. Hoy Jesús sigue hablando silenciosamente a través del sacramento del altar, pero ¿cuántas personas de rodillas adorando a Jesús muchas veces pasan por largas experiencias de aridez y no tienen una experiencia espiritual donde se sienten escuchados por el Señor, a pesar de que la fe nos dice que estamos siendo escuchados y que el Señor está respondiendo? Es decir, existe esa realidad, pero nosotros, por distintos motivos, por nuestras propias limitaciones, no lo experimentamos así. Entonces, por eso es que el Señor envía al Consolador, al Espíritu Santo, que es la expresión suprema de esta relación de amor de la Santísima Trinidad, que desciende sobre nosotros como un bálsamo que cumple esta función precisamente de traer consuelo, paz, serenidad en medio de las luchas. Porque hay que admitirlo, hermanos, hay que admitirlo, hermanas. Ser cristiano no es fácil, tiene muchas exigencias. Y si tuviéramos que resumirlo, está en aquello que el Señor Jesús le dijo al hijo pródigo, y está en aquello que el Señor Jesús le dijo también a el joven rico. Como el hijo pródigo, volver a la casa del Padre, como dice la parábola, volver a la casa del Padre, dirigirnos hacia el Padre. ¿Pero cómo? No vamos como unas ovejitas saltando contentos y felices. Digo, vamos contentos y felices, ¿no? Esa es la idea. ¿Pero cómo? Como Jesús le explicó al joven rico. Anda, ve, vende todo lo que tienes, es decir, deshazte de tus apegos mundanos, toma tu cruz y sígueme, toma la cruz. Entonces, el camino del cristiano es este seguimiento con la cruz a cuestas. Entonces, claro, hay muchos que dicen, bueno, pero ¿para qué ser cristiano si ser cristiano es tan duro? Mira, porque la vida está repleta de sufrimientos. ¿Tú crees que porque no eres cristiano o si dejas de ser cristiano vas a dejar de sufrir? No. El camino cristiano es un camino de sufrimiento, pero es el camino de sufrimiento que lleva a todo hombre con una diferencia, que ese sufrimiento paga, ese sufrimiento redime. Es decir, que ya no es un sufrimiento inútil, es un sufrimiento que, aunque no es querido por Dios, porque Dios no creó el sufrimiento es consecuencia del pecado, ese sufrimiento viene a nosotros. Pero ¿cómo comprendemos todo este misterio? Recuerden ustedes que en el pasaje de la Ascensión, cuando los discípulos ya habían visto a Jesús resucitado, ya sabían que su mensaje era un mensaje espiritual, que no era un mensaje de conquista, en el momento en que está a punto de partir, de subir a los cielos, uno de los discípulos le pregunta, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Es decir, los discípulos siguen sin entender. Y nosotros seguimos sin entender si no es porque el que nos revela los misterios de Jesucristo, el que nos revela la profundidad, la altura, la grandeza de los misterios cristianos, no viene a nosotros. El que nos revela es el Espíritu Santo. Él es el gran Consolador. Es decir, no solamente es el que desciende sobre nuestros corazones para alentarnos, para consolarnos, para hacernos sentir acompañados en medio de las dificultades y de los dolores, aquel que convocamos, ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, brisa en las horas de fuego, como dice la famosa oración al Espíritu Santo. No solamente es aquel que, como dice esa misma oración, infunde calor de vida en el hielo, el que doma al espíritu indómito, sino que es también el que guía al que tuerce el sendero, es decir, es el que nos orienta en la mente. Y por eso hay que pedir constantemente el don del Espíritu Santo, para que nos permita comprender lo que no comprendemos. ¿Cuántas personas que yo conozco, que son inteligentes y son personas de fe, se hacen enredos enormes con el tema de la fe? Una persona me escribía hace poco, uno de nuestros queridos radioescuchas, haciéndome una serie de preguntas sobre la Biblia, enredándose con algunos pasajes que no tienen ningún misterio, pero simplemente, probablemente algún evangélico le explicó algo, lo confundió, y todo se le convierte en un enredo, no porque la Biblia lo sea, sino porque simplemente no cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Muchas veces el Espíritu Santo viene a nosotros de la manera en que muchas personas dicen haberlo experimentado, ¿no? Como una especie de bautismo de fuego, como llegó en Pentecostés con esas lenguas de fuego. Pero ese no es el modo habitual del Espíritu Santo. No hay que esperar una experiencia necesariamente sensible, radical, con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sutil, es suave, y por eso es comparado con una brisa, con una paloma, es presentado de esa forma. No es presentado como un águila, no es presentado como una fuerza arrebatadora. Ciertamente el Espíritu Santo es capaz de expresarse de esa manera, pero no es la manera habitual. La manera habitual es la manera discreta, silenciosa, respetuosa de la libertad del hombre. Y en consecuencia, el Espíritu Santo viene de una forma discreta y silenciosa cuando se pide por él. Cuando necesitamos comprender sobre todo los misterios de la fe, cuando necesitamos comprender aquellos misterios que no solamente nos llaman la atención, sino que nos sacuden profundamente. Por ejemplo, tratar de comprender el misterio del dolor humano cuando le toca a alguien que está cerca de nosotros, a alguien que amamos. Incluso es más doloroso que cuando el misterio del dolor humano nos cuestiona a nosotros personalmente. ¿Cuántas veces, viendo sufrir personas que amamos, nosotros no le rezamos al Señor? Señor, haz que me duela a mí, haz que sufra yo. Ponme a prueba a mí, no a esta persona que amo. Y sin embargo, no somos capaces de suplantar a la otra persona en el misterio del dolor. Y entonces ahí necesitamos al Espíritu Santo. Más de una ocasión, para los hermanos que ya me escuchan desde hace algún tiempo, recordarán las reflexiones que yo hacía al haber acompañado a mi padre en su proceso de muerte. Y lo doloroso que fue el cáncer terminal, lo rápido que se fue, pero también lo doloroso que supuso para él, especialmente sus últimas horas y minutos de agonía. ¿Cuánto hubiera querido yo que ese dolor se traspasara a mí? Pero yo sabía que el Señor estaba dándole en ese dolor una ocasión especial para poder purificarse y para poder participar de su gloria. Entonces, se trataba de un misterio de amor, de un diálogo exclusivo entre el Señor y mi Padre. Y lo único que podía darme fuerzas a mí para contemplar a esa persona, mi Padre, una persona amada, una persona querida, mi amigo, mi compañero, verlo sufrir de esa manera y entender el misterio de su sufrimiento, era a través de la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cumple esas dos funciones, esa función de